caliente pa' gozar y no vas a parar. Quiero ver a los pibes en la pipa agitar con las manos arriba. Que ella mueva la cola, le dé para abajo, adelante y pa' atrás. Quiero ver a los pibes en la pipa a todos con las manos arriba. Que ella mueva la cola, le dé para abajo, adelante y pa' atrás. Adelante y pa' atrás. Quiero ver a los pibes, la pipa.